no te mereces ningún amor. Te arrancaré de mi corazón y vas a sufrir porque no sabes lo que es el amor. Sé que mi profesión es ponerte en acción. Muévelo así, así, así. Con mi vida sin ti, por el que sufrí y de un sueño me despierto, yo quiero partir. Hoy frente a ti tienes alguien que tú piensas que es mejor que yo. Me voy de aquí, me despido y deseo que seas muy feliz. Pero yo lo sé que algún día tú querrás volver y ya no estaré para volver a amarte. Pero yo lo sé que algún día tú querrás volver y ya no estaré para volver. Sufrir porque no sabes lo que es el amor. Me voy, tú no te mereces ningún amor. Te arrancaré de mi corazón y vas a sufrir porque no sabes lo que es el amor. Y ahora, la vueltita, la vueltita, la vueltita. Con mi vida sin ti, por el que sufrí y de un sueño me despierto, yo quiero partir. Hoy frente a ti tienes alguien que tú piensas que es mejor que yo. Me voy de aquí, me despido y deseo que seas muy feliz. Pero yo lo sé que algún día tú querrás volver y ya no estaré para volver a amarte. Pero yo lo sé que algún día tú querrás volver y ya no estaré para volver a amarte. Me voy. No te mereces ningún amor. Te arrancaré de mi corazón y vas a sufrir porque no sabes lo que es el amor. Me voy, tú no te mereces ningún amor. Te arrancaré de mi corazón y vas a sufrir porque no sabes lo que es el amor. Del pasado yo me voy. Sabes lo que es el amor.